días del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 30 de marzo de 2016, que corresponde en el calendario mexicano a Chicuey Xochitl. Chicuey Xochitl, que significa ocho flor, y aquí en el Tonalámatl de Seacatl nos recuerda que en 2001, en este mismo mes, este mismo fin de mes de marzo, se llevó a cabo la Marcha del Color de la Tierra, que recorrió tres estados y movilizó a millones de personas. La comandanta Esther del EZLN defiende en el Congreso de la Unión la iniciativa de reformas de la COCOPA, esa Comisión de Concordia y Pacificación que evidentemente ya no existe, que esta COCOPA quedaría cumplimiento a los acuerdos de San Andrés Sacamchén de los Pobres, firmados desde 1996, mismos que serían nuevamente burlados con una reforma a modo de los intereses del gobierno, para no variar. Ya tiene de esto 15 años, de esta presencia histórica del EZLN en el Congreso de la Unión. Recuerdo que unos días antes, precisamente, me tocó entrevistar a la comandanta Esther, sin saber que posteriormente estaría en la Cámara, en el Congreso de la Unión. Ya son 5 de la mañana con 3 minutos. Raúl Núñez nos apoya en los controles técnicos, como de costumbre. Sergio Canales ya está también puestísimo en la asistencia de producción. Estamos esperando que llegue Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, y si no, pues ahí estará pendiente Sergio. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Hoy le tenemos varios materiales que compartir, pero sobre todo esperamos la presencia de una compañerita que viene a hablarnos acerca de la demanda colectiva. 15 años de que no pelaron al EZLN, ya son 2 años en el que se ha estado llevando a cabo esta acción colectiva en defensa del maíz mexicano, en defensa del maíz de la humanidad, porque al final de cuentas lo que aquí estamos, esta lucha, pues, se trata de compartir el maíz, no de privatizar, que es lo que quieren las empresas transnacionales. En la música tenemos a los hermanos Tavira, un disco, pues ya no es muy nuevo, pero pues sigue siendo muy vigente, son 150 años de tradición de la música de Tierra Caliente, de los hermanos Tavira. Y vamos a escuchar un gusto, porque son varias los esquemas musicales, o más bien los estilos musicales que manejan: gustos, sones, marchas, danzonetes, valses. Vamos a escuchar un gusto, por favor, Raulito. Y esta es la tradición de los hermanos Tavira. Sentimiento tan grande te hizo poeta. y artista de aquel tiempo memorable, campesino y repentista, hombre humilde has vivido, esencia de una tradición. Somos la voz que canta los ecos de mi región. Somos hijos de esta tierra, de una grande tradición. Somos qué bonito la tradición, los hermanos Tavira, en este disco en el que celebran 150 años de tradición. Así se llama la pieza, La Tradición. Y estamos recordando que son músicos de Tierra Caliente. Tierra Caliente que, además de hacer mucho calor en la zona, está más caliente que nunca por toda la cuestión de la maña, del crecimiento de la cosa del narcotráfico y todas esas terribles realidades que nos aquejan. Si gusta usted participar en este programa, le recordamos que estamos llevando a cabo la consulta con el auditorio, con el radio escucha, radio participante, y se trata de comentar cómo ven el programa, cómo vamos, qué nos falta, qué nos sobra, qué podemos afianzar, qué podemos deshacer, de qué nos podemos deshacer. De todo eso se vale en estos días en los que estamos llevando a cabo esta consulta del campo y de la ciudad, la relativa a este año 2016. Y por un lado, por otro lado, me encontré en internet ahí navegando, buscando a Galeano, a Eduardo Galeano, quien falleciera precisamente hace ya prácticamente un año, en abril, y me encontré un librito virtual que se llama Entre los poetas míos, y con esta publicación, con Entre los poetas míos, dice el texto, es virtual, lo puede usted buscar por Eduardo Galeano y como poesía. En este caso se inició la publicación en un mundo virtual de una colección de cuadernos monográficos en donde se contribuye a la divulgación de una poesía crítica, la denominada poesía social o comprometida o poesía de la conciencia. Esta se caracteriza por centrar su temática en los seres humanos, bien sea para ensalzar sus valores genéricos o bien para denunciar los atropellos, injusticias y abusos cometidos por quienes detentan el poder en cualquiera de sus formas. Poesía esta que no se evade de la realidad, sino que incide en ella con intención transformadora. Se entiende que tal producción y sus autores hayan sido frecuentemente acallados, desprestigiados, censurados e incluso perseguidos por los poderes dominantes. Se trata de una poesía rebelde, teñida por el compromiso ético de sus autores. Y bueno, dice el textito que bajé de internet, que los textos aquí incorporados proceden de muy diversas fuentes, unos de nuestra biblioteca personal, dice quienes lo editan, y otros de internet. La edición digitalizada de estos cuadernos poéticos carece de toda finalidad económica. No obstante, si alguien se considera perjudicado, dice el textito, en sus legítimos derechos de propiedad intelectual, rogamos nos lo haga saber para retirarlos. Es lo que dice la introducción al volumen Entre los poetas míos, en el que se presenta Eduardo Galeano. Presentan además en esta compilación a otros autores, pero en este caso pues a mí me llamó la atención que estuviera Galeano también. Hay otros autores como lo son diversos poetas de lengua que escriben en español, Y pues esto es lo que vamos a destacar. Cada poema, bueno, lo recogen como poema, aunque son partes de diversos textos, libros. En este caso, me atreveré a dar lectura, y de aquí en adelante es lo que voy a estar haciendo. No son muchos, son como 40 poemas, un poema cada programa. Poemas ubicados como tales, como poemas, aunque, repito, son partes de un libro, en este caso, del libro de los abrazos, esto que se llama De Nuestros Miedos, y dice así: De nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible, y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Ya son 5 de la mañana con 18 minutos. Escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y vamos a una... o un son, en este caso es un son de los hermanos Tavira, interpretado por los hermanos Tavira, y se llama Son de Remigio Rentería. Puro Tierra Caliente, por favor, Rodrigo. sonecito de los hermanos Tavira, y este es el, escuchamos el son de Remigio Rentería, otro señor R.R., Remigio Rentería. Ya son 5 de la mañana con 23 minutos, está usted escuchando del Campo de la Ciudad, obviamente, y le recordamos que ya está por ahí Juan Antonio Vázquez atendiendo los teléfonos, si usted desea participar, opinar con relación a el programa del Campo de la Ciudad, alguna sugerencia, alguna corrección, alguna solicitud, adelante, márquenos 41-55-1060, repito, 41-55-1060, y ahí está Juan Antonio Vázquez atento a sus llamadas, o bien el 01-800-080-1060. Nos llamó Isaac Cruz Verdín, enviando un saludo y un abrazo a todos, y nos comunica que el próximo domingo va a llevarse a cabo la reunión de radio participantes, una reunión más de radio participantes en Avenida Nuevo León 732, esquina Lirios, en el barrio de Caltongo, en Xochimilco. Y sugiere Isaac Cruz Verdín que disfrutemos de la paz por la que atraviesa el gran estado de Anáhuac y su capital, la Gran México Tenochtitlan. Bueno, esta es la sugerencia de Isaac Cruz Verdín, su capital México Tenochtitlan y sus habitantes, los Imecas que hemos estado al pendiente de esta, todo este rollo de la contaminación debido a las políticas públicas chafas, no estudiadas, más bien echadas a andar políticamente, pues para echar agua a diversos molinos, pero quizás sin mucha precisión en materia de limpieza atmosférica, de limpieza de la circulación de automotor, y sobre todo de los camionzotes. Cada vez se ve que los que en buena medida desquician son los tremendos camionzotes que circulan ocupando mucho más espacio, en lugar de estar regañando a la gente por circular a más de 50, más de 20 kilómetros por hora, contaminando más, pues poniendo en seguridad la circulación vial aquí en la Ciudad de México, y pues tratando de controlar a estos individuos de los grandes camiones. Parece como que no pasara nada, esos circulan como si estuvieran en su casa, y pues si no se toma en cuenta vamos a volver a colapsar. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar, por favor Raulito, la memoria del fuego, y en este caso es con relación a los habitantes que llegaron esclavos del África y que llegaron a América con este tipo de narraciones. Por favor, Raulito. Los esclavos negros en América soñaban con su África, con el África dueña de su alma. Muchos se mataban para regresar así a sus tierras de origen. Esto, consecuentemente, ya no era negocio para los dueños de plantaciones. Escuchemos un fragmento del libro Memoria del Fuego, del escritor y poeta Eduardo Galeano. Old Road Town, Islas Santillanas, 1677. Mueren acá, renacen allá. No lo sabe el cuerpo, que poco sabe, ni lo sabe el alma que respira, pero lo sabe el alma que sueña, que es la que más sabe. El negro que se mata en América resucita en África. Muchos esclavos de esta isla de Saint Kitts se dejan morir negándose a comer o comiendo no más que tierra, ceniza y cal. Y otros se atan a una cuerda al pescuezo. En los bosques, entre lianas que penden de los grandes árboles llorones, cuelgan esclavos que no solamente matan, al matarse, su memoria de dolores. Al matarse también inician, en blanca canoa, el viaje de regreso a las tierras de origen. Un tal Buriot, dueño de plantaciones, anda en la fronda, machete en mano, decapitando ahorcados. ¡Cuélguense si quieren!, advierte a los vivos. Allá en sus países no tendrán cabeza y no podrán ver, ni oír, ni hablar, ni comer. Y otro propietario, el mayor Cripps, el más duro castigador de hombres, entra al bosque con una carreta cargada de pailas de azúcar y piezas de molinos. Busca y encuentra a sus esclavos fugados que se han reunido y están atando nudos y eligiendo ramas, y les dice: «Continúen, continúen. Yo me ahorcaré con ustedes. Voy a acompañarlos. He comprado en el África un gran ingenio de azúcar y allá ustedes trabajarán para mí». El mayor Cripps elige el árbol mayor, una ceiba inmensa. Enlaza la cuerda alrededor de su propio cuello y enhebra el nudo corredizo. Los negros lo miran, aturdidos, pero su cara es una pura sombra bajo el sombrero de paja. Sombra que dice: «¡Vamos, vamos todos! ¡Deprisa! ¡Necesito brazos en Guinea!». No creo en la palabra de mis enemigos. Mis enemigos no se creen ni entre ellos, decía un cimarrón. Y las rebeliones continuaban en las islas y en el continente. Mueren aquí, renacen allá. Sí, le ha de dar miedo que les anuncien que ni le hagan, porque de todas maneras, aunque se mueran, aquí van a seguir colgados. 5:32 prácticamente. Nos llamó también el señor Manuel Munguía. Envía saludos a Marco y al equipo y comenta que ante tanta humillación, corrupción y muerte, nos viene a despertar el sueño de la vida con la amenaza neoliberal de suspender las garantías individuales de los mexicanos. Los neoliberales siguen insistiendo en destruir a México bajo la férula de un fascismo imperial globalizante y letal, que significa el despojo local de nuestra riqueza y territorio. Sí, como que ya se está avanzando a la ley del... a justificar, a legitimar la ley del garrote. Y por lo visto, esta ley Atenco, que hay algunos gobernantes que les gusta el chicotito. no digamos a Peña Nieto, él es de la, viene de las hazañas de Atenco en el 2006, en el que pues aplicaron la macana fuertemente. También nos llamó Luis Antonio Tzip Aguilar, de Mérida, Yucatán. Qué bien, qué buena onda, gracias por llamar. Y nos comenta que yo lo estoy invitando a opinar acerca del programa, y él opina. Soy agrónomo, dice, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Me parece que este es un buen programa, ya que crea un vínculo entre el campo y la ciudad. Nos comenta que él estudió en los 70 allá en Chapingo. Yo también andaba por allá en esos tiempos, en los 70s, allá en el rumbo de Texcoco, en Huexotla, yo. Y él estudió en la UAM. Y dice que junto con Radio UNAM, los he venido escuchando en lo posible, y me gusta la estación. Que prueban que existe aquí. Y por otro lado dice, junto con otras personas seguimos en la investigación del maíz, de su defensa también, y comenta que el Tratado Transpacífico, el ATP, o aquí le llamamos Alianza Transpacífico, es más poderoso que el TLC y más gandalla. Por supuesto, gracias por recordarlo, porque aquí hemos estado dando referencias sobre este nueva amenaza que viene más profunda, más gruesa, como dice Tzip, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es más privatización. Y también nos comenta Luis Antonio Tzip que entre el 5 de abril, que este 5 de abril se reunirán junto con la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en el sur de Yucatán, en el colectivo Misioneros, fundado por un religioso, y llevando a cabo trabajos desde hace alrededor de 15 años. Y pedimos, dice, más información acerca del Tratado Transpacífico. Nos sirve su trabajo. Muchas gracias. Ingeniero Tzip, claro que vamos a continuar con esa labor, nada más que como ahorita estamos en plena consulta, no estamos metiéndonos a otras temáticas, aunque hay unas que son ineludibles, como lo es este Alianza Transpacífico, como lo es la denuncia colectiva que se ha mantenido y de la que vamos a seguir hablando más adelante. También nos llamó Joel Cruz Cruz, de aquí del distrito, enviando un reconocimiento y un fuerte abrazo para todos. Y dice que hace falta que repongan los días faltantes de la semana. Junto con mi familia los escuchamos miércoles y jueves, y mucho aprendemos de ustedes. Gracias, Joel Cruz Cruz. Que se vaya el diablo y venga Jesús. Son 5 de la mañana con 36 minutos. Y está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad. Saludos a todos los radioparticipantes mañaneros, ya desde ahorita. Vamos a continuación una pieza y después musical, y después nos vamos a nuestro semanario. Por lo pronto vamos a una marcha, y este es un Horizonte Calentano. Vámonos a eso. 5:40 a.m. y antes de irnos a nuestro semanario, tenemos otra llamada de Dora Barrera. Felicita el programa y dice que escucha los dos días, miércoles y jueves, y pregunta cuándo será el festejo de aniversario. No estamos seguros de que va a ocurrir como ocurrió los últimos años, puesto que ahorita está como muy bruja la patria. No hay lana aquí en la educación. De por sí, siempre hicimos nuestras celebraciones de aniversario del programa, recordando el asesinato artero al general Emiliano Zapata. Y antes pues hacíamos lo que nos sugería el auditorio. Después entró el apoyo también de la dirección de la estación, y ahora parece que ya se les cayó el numerito, ya no hay lana, México se está cayendo, para nosotros, pero para otros sí la hay, para irse a pasear y para gastar lo que se les pegue la gana. Aquí hay un, dice el periódico La Jornada de hoy, dice que un niño de 9 años que fue a visitar la Cámara de Diputados dijo: no quiero ser como ustedes. Yo quiero ser científico, no aspiro a ser como ustedes, diputado. Tuvo un reconocimiento. Tiene 9 años, Carlos Antonio Santamaría, y desde ya es tan inteligente que no quiere ser diputado, quiere ser más bien científico. Y tuvo un diplomado en bioquímica y en biología molecular. Pues al rato lo vamos a estar invitando aquí a hablar acerca de los ojetes, seguramente sin hablar de los de la Cámara de Diputados, que él si no quiere, tiene, pues tienes razón, no quiero ser como ustedes, dice. Bueno, y también Dora Barrera pregunta a Marco acerca de la entrevista de Kate del Castillo con Carmen Aristegui. Saludos a todos en el programa y a sus realizadores. Pues no conozco esa entrevista, ni es mucho el perfil del programa, ni mucho me interesa, o sea que disculpe, Dora, pero aquí nos metemos en otros temas, no nos metemos en esos temas tan pues extraños. No nos vayan a venir a buscar por acá también, y no tenemos túneles por donde huir. 5:43, 5:44 prácticamente. Vamos a nuestro semanario, por favor, Raulito Núñez. Inicio este servicio de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 23 de marzo, hay diversas organizaciones que temen que la ley Atenco se copie en otras entidades. Se teme que podría legalizar la represión policial. Si la sociedad está preocupada por la aprobación de la llamada ley Atenco en el Estado de México, ya que avala el uso de la fuerza letal en manifestaciones de protesta, organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos advirtieron del riesgo de que otras entidades la reproduzcan en detrimento del respeto a las garantías individuales y al derecho a la libre manifestación. Es lo que decíamos hace rato, que a lo mejor hacia allá se está yendo la política nacional, hacia apretar la libre determinación, la libre manifestación, y pues eso es dar paso atrás a lo que hemos ya ganado en base a luchas, en base a sangres. Y pues ya por mayoriteo pasaron a dictamen la suspensión de garantías, lo que está pidiendo el señor Peña Nieto quiere tener ese cheque en blanco para hacer y deshacer en el país. La nota de la ley Atenco es de José Antonio Román. Perdón, al menos 30 plagas amenazan la seguridad alimentaria del país, nos dice la SENASICA, que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. No tienen los recursos para controlar, ni se sabe exactamente a qué plagas se está refiriendo la nota, pero si ni SENASICA, si ni el mismo Estado tiene la capacidad, aunque a pesar de que le aumentaron el presupuesto, pues entonces pues hay que regresar a lo orgánico, caldo sulfocálcico. La nota es de Matilde Pérez. El jueves 24 de marzo, hermanos compañeros indígenas nahuas toman pacíficamente durante 3 horas la cabecera municipal de Chilapa. Demandaron la devolución de sus cohetes, de sus armas de bajo calibre, decomisados el año pasado. Dice la nota que la acción de esta toma pacífica fue presenciada por fuerzas federales, que no realizaron movimientos para bloquear ni para nada, nada más estuvieron ahí observando. La nota es de Sergio Campo. Otra de atenquenses que combatirán la ley bala del Estado de México, esta ley Atenco que le llaman por otro lado. Advierte el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que es el primer paso para autorizar el uso de la fuerza letal en todo el país. Dice la nota que el Frente de Pueblos denuncian la opacidad con la que se condujo el Congreso del Estado de México. Ningún partido político se atrevió a hacer pública la iniciativa de ley hasta el momento de su aprobación, es decir, antes de las vacaciones de Semana Santa, ya que en Semana Santa ahí con las vacaciones, unas chelas, se olvidan las cosas y es lo que ocurrió. Esta iniciativa se mantuvo en secreto para aspirar ingenuamente a que nadie hiciera contrapeso. Pues no solo esta, sino también la ley, pues esta que impulsa el Ejecutivo. La nota anterior es de Javier Salinas Cesario. El jueves 24, vecinos de Villacuapa piden que se consulten sobre nueva plaza comercial. Efectúan bloqueos allá en el cruce de Acospa y Canal de Miramontes y acuerdan reuniones con autoridades de Tlalpan a ver qué se decide ahí, pero bueno, al menos la gente se moviliza para demostrar que no está de acuerdo con esas imposiciones. La nota de Rocío González Alvarado. Hay riesgo de hundimiento en terrenos del nuevo aeropuerto capitalino, ya lo sabíamos. Dice la nota que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, esta propuesta del sexenio, que ya ocurrió también en aquellos tiempos fatídicos del el golpeteo contra los compas de Atenco, dice que esos terrenos son adecuados por su cercanía con la capital del país y la zona conurbada, a pesar de que la superficie tiene riesgo de hundimiento, pues están en zona lacustre. Es evidente, están en una zona muy difícil, así dice la nota. Son terrenos difíciles, pero desde el punto de vista de la cercanía con la Ciudad de México es lo mejor, aunque se hunda, eso lo digo yo. El espacio aéreo es privilegiado, aquí se va a hundir todo, dice la nota, igual que el Valle de México. Este terreno, el de donde se supone que va a estar el aeropuerto, se está hundiendo entre 18 y 30 centímetros al año, y eso que no tiene todavía unos avionzotes ahí encima. Si ya lo reconocen, ¿para qué invierten en eso? A pesar de todo. La nota es de César Arellano García. ojetes transgénicos de Estados Unidos amenazan la existencia de la mariposa monarca, que es el símbolo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México, Estados Unidos y Canadá. Dice la nota que soya y maíz modificados disminuyen el alimento de las orugas de las mariposas monarcas. En 10 años, dice la nota, la población de insectos se redujo, de lepidópteros, se redujo 80% y en 2 décadas debería quintuplicarse. El cambio climático y las enfermedades constituyen otros peligros. Esto aseguran científicos en nota de Angélica Enciso. El viernes 25 de marzo rechazan padres de los 43 aceptar la reparación del daño. No es la primera vez que nos ofrecen dinero, expresa su vocero Felipe de la Cruz, y dice que solamente se planteó realizar un diagnóstico social de las familiares. Eso es lo que dice Gobernación, pero sí hablaron de una reparación también, que no digan que no. La nota es de Fabiola Martínez y Sergio Campo. Migrantes, los empleados domésticos con las peores condiciones, destaca la Organización Internacional del Trabajo en un estudio llamado Protección Social para los Trabajadores Domésticos, principales tendencias políticas y estadísticas. Y la OIT refiere que los migrantes dedicados a esta labor suman alrededor de 11 a 12 millones a nivel mundial y suelen enfrentar una mayor discriminación. La nota es de Carolina Gómez Mena. El sábado 26 de marzo, el estado de Guerrero es el número uno en homicidios, pese a recibir más recursos para abatir el crimen. En el primer bimestre de este año ocurrieron 326 homicidios. Esto es lo que dicen cifras de Gobernación. Nada más en el primer bimestre de este año, 326 asesinatos. En cárceles de la entidad hay 5.000 y cacho internos, aunque la capacidad es solo para 3.000 y cacho. La nota de Fabiola Martínez. Luchemos por un país donde los derechos humanos se respeten, dice el padre Alejandro Solalinde. Esto en el contexto del noveno Vía Crucis del Migrante. Perdón. Dice Solalinde que los refugiados son ejemplo de vida y nunca se cansan de luchar. Dice el sacerdote Alejandro Solalinde en nota de Diana Manso. Y esto que ya va en camino de amarrarse es que el gobierno está apostando a desaparecer por decreto el caso Ayotzinapa. La reparación del daño implica cerrar investigaciones, dice el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Dice, Vidulfo Rosales se llama, y añade que se muestra el gobierno omiso ante las descalificaciones que se han venido haciendo al grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. Por otro lado, el secretario de Gobernación dice que ya se van. Es lo que dicen en esta apuesta por desaparecer por decreto el caso Ayotzinapa, en nota de Alma Muñoz. El domingo 27 de marzo, padres de los 43 y amigos y familiares piden apoyo a la sociedad para que continúe el trabajo del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Confiamos en la labor del grupo de expertos, no en el gobierno, afirman los padres de los 43 y exigen una nueva reunión con el secretario de Gobernación, Osorio Chong. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. Exigen cientos de indígenas en la región huasteca cerrar base de militar que se estableció en la huasteca. Bueno, esto lo vinieron a anunciar cuando nació este programa, en el primer programa del campo y de la ciudad, que ocurrió en abril de 89, se vino a denunciar precisamente esto, y así siguen. Un contingente de alrededor de 2.000 personas del Frente Democrático Oriental de México, Emiliano Zapata, del FEDOMES, marcharon para mandar el cierre de la base del 40 Batallón de Infantería. La nota es de Juan Ricardo Montoya. El lunes 28 de marzo, lo que siguen buscando los diputados, que es allanar el camino para suspender garantías, y podría aprobarse la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que es ni más ni menos que darle el garrote al presidente, quien podrá solicitar la suspensión de garantías ante riesgo de la paz pública, la seguridad o una amenaza del Estado, o X elecciones, o subversiones, no se sabe, pero esto es apretar el cinturón a la soberanía y a la seguridad. La nota de Enrique Méndez. Y responsabilizan a empresas la destrucción del río Atoyac. Hay una extractora de gravilla y cantera que utiliza explosivos, probablemente por esa razón es que se vació el río Atoyac. Y además hay ingenios azucareros, fábricas de alcohol y una central eléctrica. Todos arrojan sus desechos al cauce del río Atoyac, que ya no tiene cauce. La nota nos dice que se secarán al menos las pozas que están a lo largo de lo que fue el río Atoyac, a lo largo de 6 kilómetros. La nota de Erinet Gómez. Y el día de ayer, martes 29 de marzo, insta la ONU a terminar con la guerra contra las drogas. El problema es y ha sido esencialmente de salud. Esto lo manifiesta el funcionario de Naciones Unidas, el señor Antonio Mazzitelli. Dice que la guerra contra las drogas, que ha sido declarada hace más de 35 años en este hemisferio, se ha acabado y tiene que acabarse. Eso es lo que dice el tal Mazzitelli, pero aquí estamos en pleno apogeo, aquí en México. La nota es de Víctor Ballinas. Y la otra nota es acerca del golpeteo político y las críticas contra la ley Atenco. Viene pesado, dicen autoridades del Estado de México, y también a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La norma responde a recomendaciones de esta comisión, dice el Congreso Estatal del Estado de México. A ver qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, también hay una nota que dice que hay que evitar que retornen las tentaciones autoritarias, no solo en el Estado de México, en el país. Esto nos dicen las notas de Israel Dávila y de Alfredo Méndez, y con esto damos por concluido este semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. ¡Vámonos recio! Oh, México libre, justo y soberano, del campo y de la ciudad. Buenos días. Pues ya son 6 de la mañana, prácticamente con 2 minutos, y tenemos algunas llamadas más que han estado entrando. El señor Arturo Hernández de Iztapalapa envía un saludo a todos. ¿Cómo están? Dice, un abrazote para todos. En Iztapalapa, además de la tremenda contaminación de basura e inseguridad, tenemos el problema del agua. Nos la cobran como si fuera agua potable, es un agua amarilla con una nata café, no sirve ni para bañarse, porque salen granos en la cabeza. Qué gacho. Aparte de que nos cobran esa agua sucia, tenemos que comprar agua de garrafón y pagar por las pipas de agua. Tenemos en Iztapalapa un gobierno de utopía, o sea, de fantasía. Saludos a Marco, a Sergio y al equipo. El ingeniero Chavarría, ya tenía rato que no llamaba, qué bueno que por ahí ande bien. Saludos a Marco y al equipo del programa del campo y de la ciudad, y comenta acerca de la contaminación y la ley Atenco. Ya estamos viviendo una dictadura y el hoy no circula es anticonstitucional, en su opinión. Yo puedo demostrar al sistema dictatorial, eso es lo que dice el ingeniero Chavarría, que puede demostrar al sistema dictatorial y neoliberal que no sirve para nada y que solo con el uso de las energías limpias y unido el pueblo saldremos adelante. Yo puedo demostrarlo con hechos, no con palabras. Con el uso de las energías limpias, que son la salvación de México, nos deja un teléfono para mayor información acerca de estas energías, y es el 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Saludos a todos y buenos días igualmente. Chinto Pérez desde Cuernavaca, Morelos, nos llama saludando y enviando una felicitación anticipada por el aniversario del programa del campo y de la ciudad. Cumplimos 27 años. Ya no es tan significativo como los 26, que son dos atados. Por eso es que lo estamos pensando. Pensamos que quizá regresamos a celebrarlo, pero en marchando, para recordar que el campo mexicano está, pues, muy mal. Está, no quiero decir que agonizando, porque ahí están los campesinos, pero sí está abandonado. Las políticas no ven hacia el campo, y más bien no ven ni oyen. Dice Chinto Pérez que abraza a Marco, Sergio, Ángeles, a Raúl Núñez. Pues igualmente, hermano, gracias, Chinto Pérez. Y pues, a lo mejor nos vemos, pero ahora ya no será aquí celebrando y recordando esta fecha. A lo mejor sí, miércoles y jueves en vivo, pero como que hay en esta ocasión domingo, pues vámonos a las movilizaciones con la gente, que lucha. Ya son 6 de la mañana con 5 minutos, escucha usted el campo y de la ciudad, y vamos a continuación a más música. Esto que vamos a escuchar es otra vez un gusto, y es esto que se llama Me dijiste que tú me querías. Vámonos, Lesio. por Marías, con un prolongado beso. Me dijiste que tú me querías, no fue cierto nada de eso. Pues ahora me conformaría con un prolongado beso. No te ocupes de libre de ser para ti, no me canses de cabellear. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala, déjala. No te ocupes de libre de ser para ti, no me canses de cabellear. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala. Son 6 de la mañana con 11 minutos y cachito, y escucha usted El Campo de la Ciudad. Estoy viendo que ya anda por ahí nuestra invitada el día de hoy, y antes de presentarla voy a presentar parte de su trabajo que ya presenté la semana pasada, que es son los audios de un video relativo a la demanda colectiva. Vamos a pasar uno en lo que me pongo de acuerdo. Ella es Francia de México, Francia mexicana. Y vamos a escuchar a Pánfilo y a Adelita San Vicente. Por favor, Raulito. Mi nombre es Pánfilo Hernández Ortiz. Soy integrante de la organización campesina Grupo Vicente Guerrero en el estado de Tlaxcala. Para los campesinos, la producción de maíz criollo nativo es muy importante, ya que depende este maíz, pues, para la alimentación de todas las familias campesinas. En el estado de Tlaxcala, pues también el ciclo productivo, pues, no nos ayuda mucho porque es de temporal, pero también tenemos una producción bastante buena. Años anteriores hemos obtenido aproximadamente de 3 a 4 toneladas por hectárea. Estos maíces que les estoy mostrando, que son la riqueza que los campesinos han venido guardando, reproduciendo, y que también tienen temor de perderlo ante la entrada de algunas semillas que podrían ser transgénicas, o en el caso de las híbridas que no son productivas como estas. Estas se enfrentan a las condiciones climáticas cada año, pues en diferentes parcelas los campesinos sembramos toda esta diversidad de colores, sabores, y estamos temerosos de que si las semillas transgénicas entran o se les da el permiso, pues estas variedades posiblemente vayan a ser desplazadas. Soy Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida y representante de la colectividad que interpuso la demanda contra la siembra de maíz transgénico el pasado julio de 2013. Esta colectividad está conformada por 53 personas físicas y morales. Entre ellas tenemos a destacados investigadores como es el doctor Víctor Toledo, como es Patricia Moguel, representantes de derechos humanos como es el padre Miguel Concha, pero sobre todo a 20 organizaciones. Entre ellas destaca la ANEC, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que agrupa cerca de 400,000 productores medianos de maíz, la TOSEPA Antitatanisqui, una unión de cooperativas de la Sierra Norte de Puebla, que ha trabajado a lo largo de más de 35 años en la defensa de su territorio, Fomento Cultural y Educativo, que trabaja en zonas indígenas, la Misión Jesuita, que trabaja en zonas indígenas, el Grupo Vicente Guerrero, y así muchos grupos indígenas, campesinos, y sobre todo somos consumidores, consumidores de maíz, este preciado cereal hoy para el mundo, pero este cereal que es nuestro corazón y nuestra carne. Esta colectividad se conformó en julio y desde entonces estamos trabajando de manera unida. Minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Y le decíamos, ya está con nosotros la invitada del día de hoy. Sin embargo, siguen entrando llamadas, lo cual pues es parte de lo que hace posible este programa. Es gracias a la participación del auditorio que esto respira. El Campo y la Ciudad. Gabriela Sosa Martínez, compañera locutora de la educación, nos invita al segundo encuentro que se llama Monedas. Monedas juntas y no difuntas, y no difuntas. Se presentarán las monedas Lucero Balcázar, Ara Balcázar y Marisol Gutiérrez. Y el maestrazo gráfico Arturo Kemsch, en el Museo de la Caricatura. Todos, junto con Lucero Balcázar, directora de Equidad de Género, invitan a la pinta Monas a Flor de Piel. Va a haber dibujos, una exposición de dibujos, muslos, dorsos, pantorrillas, pechuga y pellejo. Mientras la primera actriz de cine, radio y televisión, Evangelina Martínez, y su hija, la poeta y locutora Gabriela Sosa, le dan poesía erótica, dice, uy, mucho cuidado. Y va a haber traducción del español al italiano y viceversa. El evento es este hoy, miércoles 30 de marzo, a las 17 horas. La entrada es libre en el Museo de la Caricatura, que se encuentra ubicado en la calle Donceles 99, en el Centro Histórico. Saludos a Marco, a Raúl y al auditorio. Quedan todos invitados. Muchas gracias, Gaby Sosa, buena compañera que nos acompañó muchos años aquí en estas madrugadas. La niña Adriana de Panislahuaca nos habla de Costa Chica de Guerrero. Ella es de la cultura chatina, esta niña, y nos dice que el hombre, el ser humano, le quita el nombre al universo, que es Dios. nos dicen con el nombre de planeta, por eso ahora ya no se respeta. Saludos. Dios, algunos le llamamos al planeta, le llamamos madre, es la madre tierra. Otros le dicen el planeta o la bola. Gracias, niña Adriana de Panislahuaca, saludos allá al estado de Guerrero. Enrique Álvarez saluda y felicita por el programa. Y él sí opina que hay que contemplar que sí haya festejo en radioeducación, se entienden las vicisitudes, pero también creo que un saludo entre los radioescuchas y el equipo de producción en el día de nuestro aniversario es fundamental. Él propone y convoca que a venir de traje, aportando cada uno lo que podamos, reunamos las alegrías y yo diría que también los corajes, porque esta celebración, estos 27 años del cambio de la ciudad, se cumplen una vez más recordando el asesinato artero al general Emiliano Zapata. Ya son 6 de la mañana con 19 minutos prácticamente y está con nosotros, la recibimos con gusto y fanfarrias, a Francia mexicana, Francia Gutiérrez, cuyo material que editó recientemente en video nos autorizó sacarle el audio y lo hemos estado transmitiendo aquí, es relativo a la demanda o a la denuncia colectiva que aquí le hemos venido dando seguimiento. Sin embargo, yo no soy nadie para dar opiniones personales porque yo no soy parte de la denuncia, la apoyo, me parece importante pues sentirse unidos ante estos 53, ¿verdad? 53 personas físicas, organizaciones, campesinos, académicos, de todo, hay artistas en esta denuncia colectiva que ya lleva más de 2 años, afortunadamente, con la prohibición de la siembra comercial, pero sí piloto y experimental. ¿Esas sí están ocurriendo o tú nos vas a aclarar? Sí, ¿verdad? Vamos aclarando. Bienvenida, Francia. Muchas gracias, bonjour. Marco. Bonjour. Y como en algunas religiones, por lo menos cada año hay que visitar nuestros referentes, hay que venir a la Meca. Aquí estamos en este espacio que es completamente primordial para informarnos y acortar distancia del campo a la ciudad, entre el producto y el consumo. Y pues sí, somos 53 firmantes, 20 organizaciones campesinas, la Tosepan, Titatanisque, la ANEC, GEA, por supuesto, uh-huh. Académicos, científicos, 53, pero que estamos también siendo una muestra de los consumidores y de las consumidoras del maíz en nuestro país. O sea, somos una colectividad que representa al resto de la población que se asume consumidora de maíz. Entonces sí nos implica a todos. El apoyo es muy importante, pero siéntanse reflejados todos los que tenemos el corazón y la entraña de maíz, como decía Adelita en el audio. Uh-huh. Y pues sí, este juicio de manera colectiva, esta demanda colectiva, que es una de las herramientas que se han emprendido jurídicamente a lo largo de esta defensa del maíz nativo, sobre todo a partir de las políticas neoliberales que han dado flujo a estos mercados internacionales, a esta generación de tecnología verde, de modelo intensivo de agroindustria, pues nos hacen también a nosotros pues levantar la bandera de la soberanía alimentaria defendiendo al maíz. Y sí, fue ya desde el julio del 2013 que se emprendió esta batalla legal en esta figura de demanda colectiva, que estamos peleando primero y centralmente por el derecho a la biodiversidad. Esto es muy novedoso porque es la primera demanda colectiva que se presenta en México en un tema que es un derecho ambiental y no un tema de servicio o de consumo, que es en donde habitualmente se presentan estos instrumentos. Poco tiempo después de que se presenta esta demanda colectiva, en julio del 2013, se dicta una medida precautoria en septiembre de ese mismo año para que se suspendan todos los permisos, dictándole a Zagarpa que se detengan todos los permisos y a Semarnat en las tres fases: experimental, piloto y comercial, que son lo que normalmente atraviesan de acuerdo a la ley de bioseguridad. Entonces se impone esta medida, pero pues en los ides y venires de los amparos de las contrapartes, que son cinco empresas transnacionales: Monsanto, DuPont, AgroScience, todas esas, ¿no? Junto con Zagarpa y Semarnat, por ser las reguladoras, son las partes implicadas. Meten amparos, impugnaciones, en fin, cerca de 20 instrumentos en aquel momento, y en agosto del año pasado, 2014, tienen un parpadeo porque se levanta momentáneamente, pero rápido. Pero no les duró mucho. No les duró ni siquiera un día. Ni un día, ni una noche. Una noche de gozo. Y al día siguiente pues ya se estaba restableciendo esta suspensión de manera temporal, en lo que se valoraba el expediente completo, en lo que se leían todos los argumentos que de alguna manera hemos estado escuchando en los audios que aportan científicos, campesinos, etcétera. En ese lapso ha habido al menos 100 visitas a diferentes juzgados e instancias judiciales. Sí, 17 tribunales son 17. Los que están ahorita. Pero constantemente. Constantemente. Uh-huh. Entonces, pues también es una ruta de defensa física, vaya. Pero eso, hoy los abogados se aguantan el piano. Aguantan el piano, y además la colectividad pues está para respaldar, y la parte legal también es una mancuerna que se ha formado y que está logrando ponerle en jaque. Y lo que queremos principalmente es que se siente este precedente de un debate jurídico que no se había dado. Esto nos da el privilegio de tener, como en la parte de la justicia, estos elementos iguales entre el demandante y el demandado. Aquí somos dos partes iguales que están cada quien peleando en un sentido opuesto, pero pues nos toca desahogar. Y para este 8 de marzo, que además pues Día de la Mujer, festejamos entonces con esta batalla ganada, se dicta... Ah, fue el 8 de marzo, el 8 claro. de marzo. Sí. Se dicta esta suspensión definitiva desde ahora y hasta que termine el juicio. No podrán sembrar. No podrán sembrar en materia comercial, como lo decías muy claramente, y en experimental y piloto con... está levantado en dos rubros, en las medidas que llevan contención. Las que no llevan contención, es decir, estos protocolos de seguridad ambiental y física y demás, esos están todavía prohibidas, estas solicitudes y permisos. Se puede realizar con medidas de contención porque en el centro está privilegiar la investigación. Entonces, hay una serie de condicionamientos para que se generen estas contenciones. Por ejemplo, se tienen que realizar estudios de impacto a la salud y de impacto de daño a los animales también, y ambiental, por parte de COFEPRIS y por parte de Zagarpa. Y también se tienen que generar evaluaciones mensuales. Pero eso es un parte también como del paquete, ¿no? Pero lo importante ahora, lo que hay que resaltar, es que se tienen que realizar evaluaciones mensuales que se tienen que entregar a la parte jurídica, al magistrado. Ah, y nosotros, ambas partes. O más bien los que están solicitando los permisos. y son condicionados, y nosotros podemos tener como colectividad acceso a esa información. Correcto. Que desde los permisos que se generaron para experimental y piloto del 2009 al 2013, no se ha publicado ningún resultado de estos, de estas solicitudes, y con esto vamos a poder tener acceso también a petición de parte a estos informes, y también nosotros en la parte de escrutinio público, de observación a través de este grupo de científicos, de académicos, se puede pedir puntualmente por alguna pues por alguna violación directa a las condiciones que está dictando el juez, se puede pedir que se reviertan los permisos, y el juez ya podrá dictaminar si se revierten, si se suspenden un caso o todos los casos en su conjunto. Entonces estamos ahora entrando a la entraña de esta suspensión. Lo comercial, naturalmente, la contraparte, los demandados, pueden, como tienen derecho, a meter amparo o a meter algún instrumento para seguir en su línea, ¿no? Pero la sentencia dicta que es una suspensión en la manera comercial definitiva. Entonces, mientras dure el juicio. Mientras dure el juicio. En próximos días vamos a tener el pulso real de si se interpuso un amparo por su parte, y también la colectividad está valorando los elementos que generen estas medidas de contención, esta biotecnología contenida y con fines de investigación, que para nada la colectividad va en contra del sentido de la investigación, siempre y cuando sea pública, siempre y cuando sea en beneficio para los productores de pequeña escala, que son los que conforman esta extensa territorio, ¿verdad? Y los científicos de Guarache. De Guarache. El periódico La Jornada de hoy dice que la ciencia en México se mantiene desvinculada de las empresas. ¿Serán? Agrobio es mexicana, ¿no? Es mexicana y es una figura de asociación civil en la cual están representadas las empresas. Entonces no está tan desvinculada la ciencia en México. La ciencia de patente no. No. Pero tenemos otros referentes, ¿verdad? Uh-huh. Como la Unión de Científicos Comprometidos, por ejemplo, con la sociedad. Pues es que hay de ciencia, claro, a ciencia. Claro. Aquí ya lo hemos tratado de velar. Ajá. Hay la ciencia de las empresas, la ciencia imperial, y hay la ciencia de los pobres, la ciencia de Guarache, que es la que creo que pues está frente a frente, la ciencia de Guarache, frente, bueno, no solo de Guarache, la UX, claro, no es tan guarachuda, y la otra, pero no solo es eso, sino que se, tengo entendido, a ver, aclárame, Francia, tengo entendido que además de estar acusando de complicidad a estas, o más bien de intromisión a estas empresas transnacionales interesadas en sembrar maíz transgénico, pero con el apadrinadas por la Semarnat y la Zagarpa. Pues sí, se están invirtiendo recursos públicos en el litigio que va en sentido de la población consumidora y productora de maíz, ¿no? Increíble, ¿no? Y lo curioso también es que ninguno de los permisos que se han solicitado del 2009 al 2013 fue solicitado por una instancia de investigación. Y estamos, son por las empresas. Ajá. Y entonces el sentido que está levantando las medidas con contención de experimental y piloto pone el argumento de la investigación. Uh-huh. Entonces ahora vamos a vernos más preocupados porque realmente tenga esa entraña, ¿no? De carácter de investigación y los alcances, uh-huh, ¿no? Y los impactos también. Pues muy interesante. Vamos a seguir platicando con Francia Mexicana Gutiérrez, pero vamos a hacer una pequeña pausa musical porque si no está muy pesado, no nos vayamos a indigestar, se nos vaya a atorar el pozole y está difícil. Vamos a Gonzalo Arteaga ya está en los controles técnicos, despedimos a Raulito Núñez. Por favor, las seis, mi Gonzalito. Este es un danzonete, son los hermanos Tavira, 50 años de tradición, música de Tierra Caliente. ¿Ya? Lo tenemos, danzonete, el todo de mi nada. Bueno, son 6 de la mañana con 34 minutos, casi 35, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y está con nosotros, le decíamos, Francia Gutiérrez de México, Francia de México, que con la que estamos hablando de la denuncia colectiva, esta acción colectiva que se inició en septiembre, nos recordaba, del 2013, Francia, y que sigue vigente. Pero tenemos algunas llamadas que compartir y también tenemos que recordar que estamos haciendo una consulta para ver qué va a pasar con el campo de la ciudad. Como cada año, hacemos una consulta para ver qué sugiere el auditorio. Hay gente que dice, va y la llevan, van bien. Hay otros que dicen, no, pues metan más poesía. Hay otros que dicen, cállense la boca. Pero aquí estamos y haremos lo que... O sea que nosotros mandamos obedeciendo, como quien dice. Y por eso estamos haciendo esta consulta. Rápidamente, antes de continuar con esta plática con Francia mexicana, Enrique Álvarez nos decía que él sugiere que sí se haga aquí un encuentro entre auditorio y equipos, y el equipo de producción, pues vamos a valorarlo. Y si no, nos vamos a la calle, a las marchas, pues es la mejor manera de decir, luchando es la mejor manera de decir las cosas. Sara García pide que repitas los nombres de las 5 empresas que pretenden imponer el maíz transgénico en México. Saludos a todos en el programa. Y al invitado, ¿ya lo tienes a la mano ya, o lo dejamos para...? De una vez. Monsanto, Syngenta, Pioneer, DuPont, Dow. Además de Zagarpa y Semarnat. Ahí están las 5 con sus madrinas mexicanas. Qué pena, ¿eh? Qué pena que el Estado mexicano recurra a esos... Son como lobby, ¿no? La gente que ayuda a las negociaciones con los diputados, como si no fuera esa su obligación. Un niño en la jornada de hoy sale diciendo, yo no quiero ser diputado, ni lo mande Dios, de 7 años o de 9 años. Dice, no, yo quiero ser científico, no diputado. Si voy a aportar. No soy vividor. Bueno, ya está. Esa es la respuesta de Francia. Y Mónica Andrade pregunta a la invitada, ¿se puede demandar a la Semarnat por desvío de fondos públicos o a Zagarpa si desvían fondos a empresas privadas? Pregunta. Saludos a todos en el programa. ¿Es posible? Pues muchas empresas, instancias del Estado mexicano han servido de parapeto, ¿no? Claro, y además, pues, demandar, puedes demandar por lo que a ti te parezca que es una injusticia. Uh-huh. Que proceda, que sea admitido o no, eso ya es otro proceso. Pero, como bien decías, vamos a luchar, ¿no? Todos podemos demandar por lo que nos parezca que va en contra. Incorrecto, sí. Pero en este caso es por el proceso de regulación que no se está cumpliendo, incluso uh-huh. en la ley de bioseguridad, que es muy cuestionable, pero incluso en esa ley no se está cumpliendo con uh-huh. ese procedimiento de las solicitudes y permisos experimentales, comerciales y pilotos. Uh-huh. Pues esa es la respuesta. Y tenemos más llamadas, a ver si hay más preguntas, uh-huh. vamos a ver. Juan Alcántara, queremos que el programa prosiga muchos años más, que den más horas, y por otro lado, punto, invita a una reunión de locatarios en Monterrey 242, tercer piso, atrás del Mercado Medellín. Esto será el día de mañana, jueves, a las 18 horas, 6 de la tarde, en Monterrey 242, tercer piso. Leticia Sánchez Romero, ella nos invita a un curso de nutrición teórico-práctico. Empieza el próximo 2 de abril y termina el 27 de agosto, los sábados de 12 a 15, de 12 a 3, y el costo de recuperación es de 25 pesotes. Es curso de nutrición teórico-práctico. Y Mario García, de Xochimilco, invita al 10º Festival Cultural Autóctono, Xochimilco 2016, Esto el 29 y 30 de abril, hay tiempo para prepararse, y primero de mayo, 29, 30 de abril y primero de mayo, Festival Autóctono de Xochimilco. Esto será en la explanada baja del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de Xochimilco. Para mayor información, consultar Facebook, que se llama Cultura Autóctona Xochimilco en Facebook. Y para mayor información, un celular, 55 28 06 38 41, repito, 04455 28 06 34 perdón 38 41. Va de nuevo, 28 06 38 41. Saludos a Marco y a todo el equipo, igualmente Mario García. Y Álvaro Díaz felicita el programa y dice que sea, yo propongo que sea diario el programa y que se repite en las noches. Los mexicanos no tenemos medios de comunicación nacionalistas, excepto Radio Educación. ¿Cuándo será el aniversario? Como siempre, el 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, y nace el programa desde hace 27 años. Ahora, festejo no sabemos. Vamos a todavía a negociar con la autoridad a ver si... Y si no, pues la hacemos aquí afuera, o en la calle, como habíamos bien platicado. Seguimos con Francia Gutiérrez platicando acerca de la demanda colectiva, y es parte, tú sí eres firmante de las... Soy firmante. ¿Eres de las 53? Sí, sí. Oye, sí. Ya estás muy, leguleguita. Pues es que es necesario, tenemos sí. que ser prudentes, responsables. Y, o sea, muy risueña, pero también muy, muy seria, ¿eh? Muy, muy contundente. Sí. Pues es que nos implica. Qué bien. Nos implica. Y quería también... Eso necesitamos. Recordar... que con esta sentencia pues está quedando demostrada a través de la sentencia del magistrado Soto Sánchez, que es el titular de la segunda sala de en materia civil y administrativa, que además eso es otra curiosidad, que estamos entrando en lo civil y administrativo, no estamos pidiendo una compensación económica, no, simplemente que se reconozca, que se establezca este derecho a la biodiversidad, y con esto está quedando demostrada la presencia ilícita de los transgénicos en los cultivos de maíces nativos, y estos fueron comprobados mediante los argumentos de los demandantes. Y esta presencia ilícita pues se da a través de dos formas, como bien has comentado a lo largo de tantos programas. El maíz se desarrolla, se emprende en nuestro país por dos vías. Por la vía del intercambio de semillas, que has dado cuenta innumerables veces, a través de ferias, a través de bancos de semillas vivos, a través de la comunidad, de la comunicación que existe entre las culturas y las regiones, que es una de las formas por las cuales ha subsistido tantísimas generaciones el maíz, el intercambio de semillas. Y el otro pues es de manera más física, más biológica, que es la polinización, ¿no? Esta promiscuidad del maíz que tiene por viajar a través del aire, son las dos formas que existen para que se dé este flujo génico, que es compartir la información de nuestros papás y de nuestras mamás a que te lleguen de otro lado estos genes que tú no querías. Recordemos que el maíz es una planta bisexual. Allá arriba está la parte masculina y en el jilote está la femenina, entonces pues es absolutamente autónoma y feliz, ¿no? Es una planta extraordinaria, como diría el maestro Sholun, decía que era un monstruo arquitectónico, una mazorca. Con una semilla te da una cosota con más de 200 granos. Es una gran cosa. Pero no solo eso, en nuestra cultura, es importante decirlo, y también es parte de lo que se debe de... Seguramente lo están haciendo también por la vía legal, de defender Tonacayotl. Tonacayotl es importantísimo, es una palabra que es muy profunda porque es la carne, lo que hace posible mi carne. Soy tonacayo porque como maíz, Y exactamente. 40% de las calorías y de las proteínas de la ingesta de nuestros mexicanos vienen del maíz. Hasta de Francia, de México. Sí, claro. Sí, sí, pues mínimo, ¿eh? Mínimo. Mínimo, mínimo. Y ahí tenemos al gremio de la gastronomía, de los chefs también. Le entraron también, ¿verdad? No sé si directamente. No directamente, pero en la parte de la defensa en la mesa y sí. En la cocina, que es la más importante, en la que tenemos un contacto directo. Con la calle. Sí, no. También, bueno, el chef del Azul y Oro, ¿verdad? Yuri de Gortari. Está emprendiendo con recetas, con ese de por sí, ¿verdad? Ese de por sí, porque él fue responsable en gran medida de que se instaurara la cocina mexicana teniendo como principal elemento el maíz como patrimonio intangible de la humanidad, ¿no? Además es el principal grano a nivel mundial, por eso es tan atractivo para... Es un buen negocio. Es un buen negocio porque etanol, alta fructosa, pero todo eso es este maíz amarillo, que no es el maíz que nosotros consumimos o consumiríamos idealmente. Nuestro maíz de tortilla ideal es el maíz blanco, en el que México es superavitario, es productor excedentario. Además, hasta los chinos quieren comprarlo, ¿eh? Exactamente. Pero pues el TPP a lo mejor no se los permite. El TPP, ATP o quién sabe qué. Ahí la próxima semana te vamos a pasar información para un evento que va a haber. ¿Sobre de la Alianza Transpacífico? Ajá. O del... De la Resistencia. Vive la Resistance. Vive la Resistance, la famosa México. Son 6:46 y cachito. Tenemos algunas llamadas, permíteme, Francia. Mira, luego alborotas el gallinero. Enrique Rosas, saludos al programa y en particular a Francia Gutiérrez, cuya participación nos da esperanza para mantener el maíz. Dice maíz, pero dice, este 1 de mayo podríamos ayudar al programa a realizar una consulta, la consulta a través de un sitio web de esa manera. La audiencia podría ver facilitada su participación. Pues cómo no, nos hemos de poner de acuerdo. Enrique Rosas, cómo no, sí lo conocemos perfectamente. Él es de... De 1 de mayo, la organización de Internet. 1 de mayo, la organización que cobija a muchos organismos no alineados. De la cual también formamos parte. También. Demanda colectiva está... En 1 de mayo. 1 de mayo. ¿Cómo se dice? 1 de mayo. My first. Enlace popular. Enlace popular. Es el enlace de los pueblos. Exactamente. Y Susana Clarés, de Miguel Hidalgo, felicita el programa y deseo que sigan adelante con más tiempo para este programa del campo y de la ciudad. Es un grandioso programa. Órale. Es muy interesante. Gracias, Susana. José Serraldes, de Milpalta, nos llama. Dice, el señor Mancera parece que quiere desaparecer el campo de la Ciudad de México porque la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, la SEDEREC, está siendo desmantelada. Antes estaba en Xochimilco y llegábamos en unos minutos. Ahora la trasladaron junto al metro Pino Suárez y tardamos hasta 2 horas en llegar. Cuando dejemos de hacer actividades agropecuarias, la mancha urbana crecerá. Pues sí. Y de lo que se trata es de que las ciudades se abracen a los campos, no que los pateen y subordinen. Y ahora, como ya es ciudad. Ah, sí, CDMX. Pues sí, ya estás como aplastando a los. Comunidades y barrios. Sí, es increíble. Cuando aquí decíamos que era la gran Tenochtitlan, y seguimos diciendo que somos de la gran Tenochtitlan, hay por ahí una llamada que decía, el estado es Anáhuac y la ciudad es la gran Tenochtitlan, y los habitantes de ahí, yo digo que somos los imecas, y le está demostrado hace unos días que nos obligaron a cerrar muchos changarros porque no se ponen de acuerdo, se arreglan entre políticos para pelearse a ver quién queda mejor para el 18, pero les vale gorro la ciudad. Y hablando de eso, viene una ofensiva autoritaria horrible que espero que que no pase, pero es muy probable que sí. Este es una referencia a la reglamentación del artículo 29 constitucional. Ahí ya también la voy a hacer de leguleyo. con esta, si se autoriza la reglamentación del 29 constitucional, el Ejecutivo tendrá manga ancha, dice esta nota de Pedro Miguel, para dejar en suspenso, los derechos de manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, entre otros. O sea, algo que ganamos a lo largo de mucha sangre, de mucha vida, nos la quieren volver a recetar, dice Pedro Miguel. En el colmo del cinismo, la iniciativa, esta del 29 constitucional, afirma que interrumpir la vigencia de las garantías y derechos humanos puede ser una forma de tutelarlos. Si nos quieren... Los voy a quitar para cuidar. Sí, yo te los cuido. Yo te los cuido, no los vayas a romper. Es increíble esta ofensiva autoritaria. Si usted desea enterarse más, el día de ayer, en la sección de Mundo, Pedro Miguel escribe algo muy interesante sobre esta ofensiva autoritaria. Dice, los electores de seguro no esperaban que sus representantes participaran en la construcción de un marco legal a la represión discrecional de las movilizaciones populares. Todos los partidos están involucrados y por eso decimos que se vayan todos. Claro. Incluso los ofensores autoritarios. Ya son 6:51 a.m. y Ramiro Robles, otro señor RR, Ramiro Robles, dice, escuchando a la invitada, que dice que el maíz blanco es el original, el mejor, dice, hay muchos de buena calidad como el maíz amarillo que tiene mucho aceite, yo soy originario de Michoacán. Gracias, Ramiro. Bueno, el maíz negro, el rojo, todos esos son mucho más nutritivos que cualquier... El amarillo incluso está dentro de las 59 razas nativas. Sí, sí, sí. Pero no el amarillo que nos viene de afuera. Y que es transgénico, el que viene de Estados Unidos. Sí. Y si entran estos transgénicos, pues va a ser solo ese amarillo. Y además de olvidarnos de las 59 razas más sus miles de adaptaciones en comunidades, también nos olvidamos de la milpa. Porque este sistema de agroindustria, a través de la aplicación de este glifosato que ya dijo la OMS desde el año pasado, que es altamente probable cancerígeno, pues acaba con nuestro sistema milpa, ¿no? Ciertamente. La milpa, que recordemos que consiste en la conjunción de diversos cultivos que son complementarios. O sea, no están compitiendo el maíz con el frijol, al contrario, el frijol proporciona el nitrógeno, el maíz lo carga y regresa el rastrojo a la tierra, y así se va sucediendo. Es una asamblea completa. Es una asamblea que incluye jitomate, quelites, arbences, hasta chinicuiles y chapulines. Sí, rápidamente, nada más para quien se quiera informar, Francia, claro, directamente, sí, por favor, de los argumentos científicos, académicos, campesinos, por supuesto, hay dos fuentes. Una es en Facebook, el expediente maíz, así se puede buscar, y eso es como información muy precisa, muy dura, y la otra es la página de la demandacolectiva.mx. Ahí es donde se pueden acudir las personas que estén interesadas en... Y si no, pues sigan escuchando del campo supuesto. Y de la ciudad, y vamos a intentar tener más presencia, tanto de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Hace unos días estuvo aquí Elena Álvarez Buya, la doctora Elena Álvarez Buya, con uno de los expositores de la milpa, ritual imprescindible, y pues nos dio mucho gusto recibir esa parte. Pues somos hermanos y nos tenemos que juntar en defensa de Tonacayotl. Y antes de... Ya prácticamente nos tenemos que ir. Ahorita voy a leer un cachito de un poema de Eduardo Galeano y nos va a recordar los datos de contacto Francia-Mexicana. Es un poema relativo al Día del Descubrimiento. Para ellos, octubre 12. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina, de otro mundo, y a un Dios de otro cielo, y que este Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol, y a la luna, y a la tierra, y a la lluvia que la moja. De los días, los hijos de los días, Eduardo Galeano. Ya son 6:55 de la mañana. Francia, recuérdanos, por favor, cuáles son los datos de contacto para más información. Yo ya me metí a la página de, gracias a tu referencia de la, la otra vez que nos vimos, y está muy completa la, sí, la de la demanda. Está bonita. Está bonita. Está bien hecha. Hay que hacer amigable este proceso para que sea muy atractivo para todas y todos. Enlace popular. Exactamente. Demanda colectiva maíz.mx y el dato duro lo encuentran en Expediente Maíz a través de Facebook. También Demanda Colectiva Maíz en Facebook y Twitter para intercambiar y generar comunicación viva. Perfecto. Pues esa es la información. Próximamente, a lo mejor van a tener una reunión nuevamente en un juzgado y habrá nueva información acerca de esta. Ahorita está parado, de acuerdo con lo informado por ustedes, del 8 de marzo, el día, como dijiste, el Día Internacional de la Mujer. Muy apropiado para ganar un cachito más de la parte judicial. Y antes de que nos lleguen las ofensivas autoritarias que está planeando el Estado mexicano, primero en Atenco y ahora ya van con Parejo, pues antes de que eso ocurra tenemos que ganar la defensa legal y humana de nuestro modo de vida, de nuestra cultura, de nuestro tonacayotl, de nuestro maicito. Sí, todos podemos encontrar nuestro espacio de lucha, de defensa de nuestro maíz nativo. Si nos toca en los juzgados, pues hagámoslo. Si nos toca en el mercado, hagámoslo. Si nos toca en la escuela, pues hagámoslo. O en la calle. O en la calle. Pues sí. Hombro con hombro. Somos mucho más que dos. Bueno, son 6:57 de la mañana. Prácticamente ya nos vamos. Nos llamó Margarita Cruz. Es una hermosa amiga campesina de San Mateo Tlaltenango, que escucha el programa y siempre llama para echar porras. Y dice, saludos al programa del campo y de la ciudad, sigan adelante. Saludos a la invitada, muchas gracias. Recuerdo, es Francia, mexicana, Gutiérrez. Que siga la cosecha, dice. Exacto. Defendiendo a nuestra cultura. Los veo en el aniversario. Vamos a ver, Margarita, todavía nos ponemos de acuerdo. Seguramente ya tendremos más claro qué ocurrirá. Y si no, nos vemos en la... en alguna de las marchas que se van a movilizar en defensa del campo mexicano, en defensa de nuestro maíz, en defensa de nuestra soberanía y de nuestra dignidad, porque sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón. Está cañón. Muchas gracias, Francia. No, gracias a ti, Marco, y gracias a todos los que están despiertos, vivos y procesando a esta hora y a seguir generando, que ya nos dé más. Sí. Muchas gracias. Vamos a... iba ya a poner más música de los Tavía, pero ya no es tiempo. Más bien, vamos a agarrar camino, señor Gonzalo Arteaga. Pues este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y Raulito Núñez. En la asistencia de producción nos apoyó Sergio Canales. En los teléfonos, como de costumbre, de manera solidaria, Juan Antonio Vázquez. Ahora sí hubo un montón de llamadas. y eso se agradece. Gracias a esas llamadas y esa participación del público es que este programa es posible. Todos, incluyéndome a mí, Marco Díaz León, producción y conducción los miércoles de Campo y de la Ciudad, le deseamos que su sol sea brillante. Intlanestia intonatio, y también, como decimos todos los miércoles, vino a los ojetes. Amo quinequis en cíntlico, colisli, quema tonacayo. No queremos ese maíz enfermo, sí queremos nuestro maíz que nos da cuerpo y vida. Vámonos recio, Tiagui.